al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Opa, compa, ¿qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Opa, compas, espacio para difusión de las ideas libertarias en Sinchilic y Ratia. Arratsaldeon. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio para la difusión de las ideas libertarias desde la estación Sinchilic Irratia, Oreretako Irrati Librea. Auparitz. Aupa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hoy tenemos trabajillo radiofónico importante, me parece a mí. Así es. Háblale, háblale, háblale al micrófono. Vale, perdona, ¿eh? Bien, pues sí, hoy tenemos trabajo interesante porque gozamos de vital compañía. Gozamos de vital compañía porque en el espacio de hoy pues nos acompañan las compas del desinformativo semanal, que como muchas, algunas personas sabéis, se suele venir emitiendo regularmente después de este espacio que escucháis, Alba Compas, a eso de las 7, a eso de las 7 hasta las 8 de la tarde. Y además de estar ellos dos, Ainhoa, Javi, Arratsaldeon, al micrófono, por favor. Aupa, hombre, ahora hoy ya por fin desde aquí, ¿no? Ya no emitimos desde Quito, desde Ecuador. Ya estamos en casa. Bueno, volvemos a emitir. Volvemos a emitir, pero emitiendo. Exacto. Pues ya lo oís, están aquí con nosotras en este espacio. Y además de ellas dos, pues vienen también con un acompañante de Ciudad de México. Hola. Hola, Sina. ¿Cómo andan? Pues aquí andamos, ya ves cómo es esto un poco de la radio, que queda un poco así, pero bueno, salimos a antena. Y eso que la semana, el sábado pasado, estuvimos haciendo un experimento colocando la antena de emisión ahí en otro lugar y no nos ha salido todo lo bien que queríamos. Luego tendremos que volver a colocar encender la antena desde aquí, puesto que desde la Sinchilic Irratia estamos buscando altura para una onda libre como Sinchilic. Sí, pues estamos aprendiendo. Ahí vamos, Sina. Aprendemos también muchas cosas desde México, desde luego que sí. Bien, y como os decía, pues tenemos esta compañía que viene con nosotros, pero antes sí tenemos unos contenidos que son un poco, diríamos, orientación de este Aupa Compas. Y Caris, si te parece, nos puedes decir algo de esos contenidos que tenemos ahí preparados. Yo creía que la forma de relación era lo importante y ahora veo que aquí en la radio son los contenidos. La forma de relación está en cómo estamos nosotras, entre nosotras. Que es lo bonito, que es una pena que no se vea al otro lado de las ondas, pero la forma de relacionarnos nos ayuda a luchar contra el inframundo laboral. Inframundo laboral. Inframundo laboral, y además con buenas noticias hoy. Ahí va. Porque por un lado tenemos el caso del Barlete, que definitivamente se ha resuelto. Bien. Digamos que le han pagado a la compañera. Y al final ha claudicado el empresario. Bien. Y por otro lado, pues, noticia. Así es. Y por otro lado, pues tenemos la pasada semana, el miércoles, pues hubo un accidente laboral y un accidente, un asesinato laboral en el que falleció una persona. Sí. Y se hizo una pequeña concentración. Y tenemos el audio recogido de esa concentra y aprovecharemos también, pues, para, diríamos, emitir unos pequeños datos estadísticas confeccionados desde el Sitting Corea de Jueves, realizado por la compa Ainhoa, que está aquí presente, que será la que le pone voz a esa estadística un poco confeccionada de un tramo de este año que creo que va hasta junio. Sí, hasta julio. Entonces, pues será también otro audio que nos acompañe. Así es, y luego también tenemos una casa de apuestas que quieren poner en Azpeitia y los compañeros de CNT junto con otros grupos pues van a hacer una concentración de repulsa en contra de la casa de apuestas. En Azpeitia, creo que casa de apuestas que ya está instalada. Así y es. Desde luego casa de juego. Casa de juego que hay que ver cómo anda este tema de las apuestas, con qué ligereza se escuchan en los más mierda, pues todos estos venenos que nos meten ahí de manera descarada, no lo entiendo, vamos. En realidad de mal juego, porque el juego es algo necesario para que podamos estar en relación la gente, sí, sí. Un mal juego, una cosa horrible. Bueno, pues algo así van a ser, diríamos, los contenidos de este espacio. Y no sé si entrar ya al cogollo, pues. Al cogollo, pues, y si te parece, porque hoy desde luego tenemos una hora clavada y andamos con los tiempos ajustados. El tiempo sin ti es empo, dicen. Así es. Empodérate, Aritz. ¡No! ¡Desempodérate! Bien, pues comenzaremos con el audio recogido de la concentra que se realizó el pasado viernes. Si no me equivoco, sí, a las 6 de la tarde aquí en Orereta, en la que estuvimos 40 personas, diríamos, con la camparta que nos decía la camparta. Precariétate a Itzaya. Itzaya. Se dio un pequeño comunicado y ese será, escucharemos este comunicado leído ahí en la concentra y seguido irá este audio recolectado o recogido desde Sitting Corea de Jueves, que nos habla de esa base estadística de lo que son los asesinatos laborales y accidentes sin asesinato que se producen. Siempre se pone, digamos, el foco en lo que es la muerte laboral o en el mundo laboral, pero los accidentes graves o leves o eso parece que no existe, pero sí, es pan de todos los días. Pues vamos a ir primero, como os digo, con este discursillo de la concentra y después con esta lista. Bere bizia amaldu zenak Euskal Herrian. Ez urte, hilabete atuan, hilabeteak etorri, lan istripuen kopurua handitzen ari da. Langileriari ez daigu lan osasuneko eskubidea bermatzen. Ez daigu etxera bizirik itzultzeko eskubidea bermatzen. Laneko violentzia arazo sozial larria da. Arazo estrukturala, inposatzen diguten politika neoliberalen ondorio zuzena. Prekaritatea, enpleguaren kalitate eskasa eta prebentzio neurri egokiak ez hartzea dira lan istripuen oinarrian dauden egiturazko arrazoiak. Langileon aurka arautzen ari den violentzia patronari, langileon eskubideen alde eta prekaitaren aurkako mobilizazio eta borrokarekin erantzungo diogu. Osasunaren babeserako sistema alternatiboa aldarrikatzen dugu, pertsonen bizitza eta osasuna erdian jarriko dituena. Aski da! Lan istripuen estatistika Espainiar Gobernuko Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren datuen arabera 2018ko urtarrila uztaila. Bajarik gabeko istripuak 142.110. Bajadun istripuak 341.786. Istripu larriak 2.307. Hildakoak 282. Zenbaki hauek gordinagoak dira kontraturik gabe lanean ari den jendea kontuan hartzen badeu. Euren kasuan ezin direlako lan istriputzat jo. Edo istripua langunean bertan izan eta gune horretatik atera dituzten langileak lan istriputzat hartua ez izateko. Edo eta enpresarioek eta mutuek erabiltzen dituzten bestelako trikimailu guztiak bajak ez emateko edo lan istripuen barruan onartuak ez izateko. Hori guztia kontuan hartuta, 2012ko urtarril eta uztail bitartean izandako lan istripuak estatuan 800.000 baino askoz gehiago dira. Industria da baja gehien dituen sektorea, bereziki manufakturen industrian eta estraktiboetan. Hauek baitira heriotz intzidentzia handiena dutenak. Eta garraio eta biltegien sektorea da heriotz kopuru handienetakoa. Sexuaren arabera desberdintasunak daude. Bajadun istripuetan gizonezkoak 215.229 dira. Emakumezkoak aldiz, 88.647. Hildakoak eragindako lan istripuetan, gizonezkoak 178 dira, eta emakumezkoak 14. Hau da, gizonezkoak dira kolpatuenak, bai istripuetan eta bai hildakoen kopuruan. Bajen arrazoi nagusia da gilar eta ezurdura sistemaren gainkarga, eta bigarren, mugitzen ez den objektu baten aurkako talka. Eta heriotz arrazoi nagusia, bihotzekoak eta buru isuriak eta ondoren lesioa nizkoitzak. Horrek esan nahi du, bajak batez ere gainkargak eraginez gertatzen direla, gorputz eta buruaren mugetaraino iristeagatik, lan esplotazioagatik alegia. Trafikoa da istripu eta heriotzen eragine nagusia, eta hau, merkantzien trafikoan izandako gorakadarekin dago loturik, ekonomia kolaboratibo berriekin eta merkatuen globalizazioarekin. Holandatik ekarritako lotxua jateak edo Indiako arropa jazteak ez du pobrezia eragiten soilik jatorrizko herrialdeetan eta bertako langileen gainesplotazioan. Horrekin batera, heriotzak eragiten ditu errepideetan, portuetako kaietan eta zamak lekuz mugitzean. Enpleguak hil egiten du. Enpleguak osasuna lapurtzen dugu, enpleguak min ematen du, eta farmazeutiken drogen menpeko egiten gaitu. Borroka ezazu enplegurik gabeko bizitzaren alde. Hermanos queridos, hermanos. puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor. El rico no sabe de los sufrimientos que le cuesta al pobre ganarse su pan. El rico no sabe que fue un campesino el que pisó la fruta que hoy comerá. El rico no sabe o no quiere saberlo, pero finalmente entenderá que somos hermanos, desnudos nacimos y al final la muerte nos igualará. Son muchas las vidas que cobra el desierto, son muchos los sueños que acaban allí. Son padres, son madres, son hijos y hermanos que tan solo piden poder trabajar. Obrero, artesano, albañil, campesino, no importa la raza, no importa el color, si estamos unidos podrán escucharnos, si cantamos juntos con una sola voz. Tu lucha es la lucha de todos los pueblos, tu vida es ejemplo que me da valor. Se puede, claro que se puede, porque César Chávez jamás morirá. Se puede, con fe y con amor. Se puede, trabajo y sudor. Se puede, con una sola voz. Se puede. Ahí vamos y Aris, bueno, nos quedan tres cosillas. Por un lado, Ainhoa, haz tu micrófono a Mercedes. Vale. Tenemos una convocatoria para este próximo 15 de diciembre en Azpeitia, publicada hoy en el blog de CNT. ¿De qué nos habla? Es que no queremos que haya casas de apuesta, por eso me ha gustado el apunte de... Bueno, se le llaman casas de juego, pero nosotros le llamamos casas de apuesta. Ajá. Es de Hugo Apuesto de Cherignain. Son casas que empezaron como de forma semi-inocente a aparecer, no solo las casas de apuestas, sino también las máquinas que hay en los bares, donde entra la gente, sobre todo mucha gente joven, que entra a hacer la apuesta para su equipo o lo que sea, y que está generando gran dependencia y muchos problemas sociales. Entonces, es una idea muy interesante la que están haciendo en algunos lugares, como en Azpeitia, que antes han hecho en otros lugares, sí, que sí. Es manifestarse en contra de la apertura de la casa de apuestas. Entonces, la convocatoria está para este 15 de diciembre a las 7 de la tarde en Azpeitia, en la Plaza Valentina Aguirre. Y nos gustaría que la gente se animara a ir, y está convocada por diferentes colectivos del pueblo, y es una lucha que, como no nos dimos cuenta o como la dejemos pasar, va a ser una lacra muy seria y muy importante. Ya vivimos el negocio de las tragaperras y el juego del bingo y todo aquello que vamos, que nos carmentamos. Sí, ¿no? Por cierto, el caso de las tragaperras es un caso de corrupción dentro del gobierno vasco, del que se ha hablado muy poco. Yo conocí a un funcionario que lo denunció, que bueno, igual que conocemos ahora, eso fue hace bastantes años, y sintió muchas presiones, tuvo muy poco apoyo popular este funcionario y perdió un poco la cabeza. O sea, es decir, que una vez que haces la denuncia tienes que aguantar todas las presiones que existen porque se mueve mucho dinero. Y ese caso yo no sé dónde se perdió por ahí. El PNV no puede ser corrupto porque es católico. Bueno, ya empezamos, ¿eh? Que sí, es verdad que los casos de corrupción de aquí desaparecen con el viento. Dos notas que teníamos para agenda, Aris. Así es, pues por un lado una jornada por la solución de Jorge y Pablo en Miranda de Ebro, el 14N, el No Caso, que van a venir a tocar muchos grupos punkis. Y es el 15 de diciembre en la fábrica de tornillos a las 6:30 de la tarde. Y luego por otro lado tenemos el 35 aniversario de Cherry Muño. 35 aniversario de Cherry Muño, ¿qué contenidos tiene? Vale, pues el 7 de diciembre tenemos un asado, así es, un ancherqui de Belmez a las 9:30. Luego el 14 hay una presión al deco encartelada a las 8 de la tarde. Y luego un pincho pote autogestionado a las 8:30. Y otro teatro, de un monólogo de Chiriquitín a las 9:30 de la noche. Luego el 15 de diciembre hay... Esa, la de aquí. Pero bueno, hay que mencionar también lo pasado, ¿no? Porque sí, si no, sí, queda más completo así. Tú ahí estás. Baraski Azoka a las 9:30 de la mañana hasta las 11. Luego taller de serigrafía de camisetas a las 11, de las 11:30 hasta las 12:30. Luego comida popular a las 2. Argazki proyezioa a las 4:30 de la tarde. Y concertuar, pues 30% bands, nuevo catecismo católico a las 10 de la noche. Y luego Huxu Party Post Festi, vaya nombres que pone alguno. Pues hablemos de los Punte Beat. Y bueno, un sinfín de conciertos, la verdad que están muy bien. Luego el 21 de diciembre habrá pincho pote a las 8:30 de la tarde. Santoto. Y luego Ligigawa a las 9:30 de la noche. Ahí vamos. De Álava tenemos algo. Sí, tenemos una cosilla que compartimos Sinaí, Ainhoa y yo. Pues lo que era la antigua escuela de magisterio, que era Facultad de Educación y Deportes, en singular, es que para mí lo del norte siempre es en plural, deportes, y que son dos talleres, conversatorios, construcciones colectivas que vamos a intentar hacer un día por la tarde y otro por la mañana. Sí, queremos invitar desde aquí a la gente que quiera acercarse, que es entrada libre, y además que venga quien quiera el rato que pueda, no hace falta que venga todo el rato ni todos los dos días. La semana que viene, la jornada del Seminario de Ilusionistas Sociales, que se denomina Autogestión, Autonomía e Interdependencia en Contextos Educativos, en la Facultad de, eso, el Magisterio de Vitoria, eso es, en el campus de Álava. Entonces, el día 17, lunes, a las 5 de la tarde, tenemos una sesión con Sinaí Rivera sobre autonomía y democratización en procesos de enseñanza y aprendizaje, que hablaremos un poquito de sus conocimientos, sus saberes, de sus experiencias que trae desde México. Y el martes estaremos a las 12 del mediodía contando también la experiencia que hemos compartido, que hemos tenido en Ecuador en relación a cómo se puede ir entrelazando el conocimiento universitario con el entorno comunitario, que puede ser una relación colonizadora o puede ser una relación de ayuda, pero para que sea una relación interesante tiene que haber un desempoderamiento por parte de la universidad o de la gente de la universidad hacia las comunidades. Tenemos un cartel muy bonito que ya será aquí colgado en la radio. Eso es. Y también, bueno, no. Pena que no tenemos todavía habilitada la web y no la podemos expresar, diríamos. Tú eres de la radio, etcétera. Y bueno, que no me gusta. Bueno, que aquí desde Radio Alegría Libertaria queremos mandar nuestro apoyo a la gente de la Federación Anarquista de Gran Canaria y al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, porque quieren desalojar la ilusión. Y la ilusión no se toca. Son familias que están viviendo ahí, están viviendo de forma colectiva, están sacando la vida como pueden. Es una ocupa con C, no una ocupa con K. No es una ocupa ideológica, sino una ocupa de vida, ¿no?

vamos con la segunda parte del programa. Ahí vamos, ahí vamos. Accidente de trabajo. Oiga, que se nos cuela, Ainhoa con... Ainhoa, por favor, cállate ya. Es que está distraída, si ya digo yo, si ya digo yo. Pues ahora vamos a ir con los integrantes del desinformativo semanal y con Sinaí, que es de la red de apoyo al Consejo Indígena del Gobierno, si no me equivoco, ¿no, Sinaí? Sí. Así es. Son mayores, sí. Y tenemos en cuenta, pues no, toda la gente que trabaja. ¿Qué nos podéis contar ahí, Ainhoa? ¿Qué nos tenéis que contar hoy? Bueno, como hemos ido entrelazándonos estos días, estamos aquí debatiendo con Sinaí Rivera horas y horas, porque es muy interesante todo lo que podemos aprender juntas, ¿no? Hablando y charlando de las cosas y compartiendo realidades, ¿no? Ahora sí. Que es muy importante que aprendamos a compartir los saberes, ir construyendo desde donde estamos, desde nuestras realidades. A veces es cierto que se ve las comunidades indígenas como algo que es muy alejado de nuestra realidad social, y entonces nos parece que no nos pueden aportar porque es como un entorno muy diferente, pero eso no es cierto, porque podemos ir entrelazando las formas de construcción social para ir construyendo nuevos mundos desde donde estamos, ¿no? Y tenemos que aprender a aprendernos, ¿no? A aprender entre lo que sabemos. Sí, habría como dos cosas que son las que a mí me llegan al corazón, ¿no? Corazón. Igual que el corazón zapatista, ¿no? Pues cuando la primera vez que yo fui a México, la gente de Ocotepec, que está al lado de Cuernavaca, que es Morelos, ¿no? Los 13 pueblos de Morelos. Morelos fue un sitio donde estuvo Zapata, no un sitio donde estuvo, sino donde era su corazón en realidad, luchando. Ahora Chiapas es el neozapatismo, ¿no? Pero la gente en Morelos vive el zapatismo. Y estuvo un año entero haciendo fiestas para pagarme a mí el viaje de avión para poder ir a trabajar con ellos las cosas que ellos querían hacer, ¿no? Ocotepec es un pueblo de resistencia en contra del narco, en contra del Estado mexicano. Estamos cerca de Tepoztlán, que es un sitio de los pueblos mágicos, y es increíble. Yo siempre me he sentido muy acogido, me he sentido con muchas cosas de Andalucía, aunque nos separan muchas cosas, pero la forma de nombrar las historias, la forma de comprender la explotación, la forma... Y hemos debatido mucho Sina y Sinaí, porque Sina es la forma como un poco vaga de decir Sinaí. Sina y Sinaí. Como ahí no. Es que por una A, por la, ¿no? Claro, si te ahorras una letra, que está bien, porque si te ahorras muchas letras, pues comen más, que en Andalucía nos ahorramos muchas letras, pero bueno. Hemos debatido mucho sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Y ella nos tiene que contar muchas historias, ella tiene que ser la protagonista de las cosas, aunque le debatamos ahora, en esta media hora que le queda, qué es lo que te está pasando, pero yo creo que es la que tiene que hablar, ¿no? Y luego ya le diríamos, pues no estamos de acuerdo, eres... pues creo que gracias por la invitación. Bueno, pues hay mucho que aprendernos y escucharnos y compartirnos las experiencias de vida desde los contextos en los que estamos. De pronto a lo mejor como provenir y estar en un país como México, que parece que es más violento, que es más explotado, que es más... y venir a acá y ver un poco las diferencias que podemos tener y las similitudes. Pero así, esa es la primera sensación que hay que quitarse. No es más violento o menos violento, sino son formas distintas de padecer este sistema. Entonces, la hidra capitalista. Entonces, esa es como una primera mirada que y escucha que se mueve, ¿no? Cuando uno llega a compartir cosas a un lugar como España, donde de pronto también creemos que están mejor, ¿no? O que pueden no tener condiciones. Eso dicen, que estamos mejor, ¿no? Sí, eso parece. Y yo digo, no quiero decir que eso está mejor, solo quiero que a lo mejor compartirles que mi primera sensación es de nosotros estamos, sí, pero esto no es nada comparado con cómo hemos naturalizado la violencia, las formas de despojo, violencia, represión, explotación y distintas formas de atentado contra la vida, ¿no? Eso no quita que en las resistencias nos parecemos un montón, tanto históricamente como ahora. Pues parece que la respuesta está en compartir y en lo colectivo, es decir, no estar solas, no estar solos y caminar juntos, ¿no? No importa qué tan lejos o qué tan cerca, pero digamos en términos de distancia, pero sí es que hay que, de algo que hemos aprendido, es que estar solos no es una opción ahora. Y bueno, agradezco la invitación y un poco lo que habíamos platicado era compartir la experiencia que se tiene en México respecto a dos temas. Uno tiene que ver con la entrada de AMLO ahora, y otro que es, yo creo que el que a mí me gustaría más compartir y profundizar sobre qué cosas, es sobre el proceso de configuración de lo que ahora son redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, que es un proceso político que inició formalmente en octubre del 2016, cuando se emite el primer comunicado que por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, enunciando que habrá una consulta para usar la figura de candidato independiente para contender en las elecciones del 2018, estas que acaban de pasar en julio del 2018. Cuando digo usar la figura de candidato independiente, significa que jugarán con sus reglas, pero no debajo de ellas. Y esa es una cosa que tendríamos que después, pues a lo mejor si ustedes tienen alguna duda como cómo se hace eso. Entonces había que juntar firmas para registrar a la candidata independiente, que es una cosa legal que hay en la Constitución, y eran muchas firmas, eran 800,000 firmas. Mediante un aparato del celular con un teléfono móvil y tu identificación oficial. Entonces, que además requería internet y un aparato móvil que en las comunidades indígenas no hay, ¿no? Y que no hay, digamos, era como de los principales reclamos del por qué estas leyes no estaban hechas para los de abajo, ¿no? Pero eso lo supimos después de que el EZ en octubre comunicara que se promovía una consulta. Para mayo del 2017 se convocó esta consulta no se hace al público en general, se informa al público en general, pero es una convocatoria que camina junto al Consejo Nacional Indígena, al que pertenece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es uno de los 500 pueblos representados en ese lugar. Pues el Consejo Nacional Indígena surge tras el proceso de articulación y del movimiento zapatista, donde dice queremos un lugar donde podamos conjuntar nuestras voces, un espacio para organizarnos como pueblos indígenas. Y desde 1995 hasta la fecha han caminado juntos. Entonces esta convocatoria que hace el EZ al CNI, específicamente es una propuesta que tendría que comunicar, que discutirse y, digamos, pensar y decidir en las comunidades y llevarlo en mayo de este año a la asamblea, ¿no? Entonces se funda un consejo indígena de gobierno, se aprueba vía las comunidades tras un proceso largo de consulta de octubre a mayo, si se aprobaba o no la propuesta. Entonces sí, se funda un consejo indígena de gobierno que tiene una vocera, que no es lo mismo que representante, que fue designada, por decirlo, designada en ese momento. Marichuy, María de Jesús Patricio, que es una médica nahua de trayectoria de medicina, pues en su región. Marichuy ha caminado todos estos años con el Consejo Nacional Indígena. Y el Consejo Indígena de Gobierno decidió que Marichuy fuera su vocera, porque no había nada peor que ser mujer, que ser indígena y que ser pobre. En México era juntar todas las contradicciones, ¿no?, en la figura de Marichuy. Eso se puede entender perfectamente en Donosti por San Sebastián. ¿Por? Por las flechas del amor que está atravesado San Sebastián. Bueno, es que una de las cosas que hemos debatido es las cosas que nos atraviesan, ¿no? Un debate era que hablábamos, y también el movimiento feminista habla de intersecciones, y nosotros hablamos más de la matriz sociocultural, ¿no? Yo digo que se puede entender perfectamente, pero no estoy de acuerdo. Eso es, en lugar de que nos atraviesan, porque el problema que veíamos de que nos atraviesen esas flechas, ¿no?, es que nos impedían ver la totalidad de la gente. Entonces hay que entender que el género en sí mismo puede ser un motivo de exclusión, pero no necesariamente, porque depende del resto de elementos. Por eso la perspectiva de las intersecciones propone que siempre es un elemento de exclusión, y no es de esa manera, ¿no? Por eso se habla de mujer racializada, por ejemplo, o se habla de trabajador indígena, o se habla, y todo eso nos separa. No es que explique, porque explicar es decir, la matriz cultural, ¿no? Tenemos clase social, tenemos género, tenemos edad, tenemos etnia, tenemos adscripción, pero cuando hablamos como una separación con la flecha que nos atraviesa, y tenemos además que hacer que se interseccione, que es empujar la flecha hacia el dolor de juntar con otra flecha, pues es horrible. Sí, otro momento. Es que hay diferencias, porque yo creo que que sea mujer la vocera, es un mensaje político de, y digamos, después lo platicamos si es intersección o no, y lo decimos, no, se trata de un sistema, un gran sistema, se llama sistema capitalista, y ocupa esas mediaciones, ¿no?, contra las mujeres, porque en México los feminicidios y las desapariciones de las mujeres es un grave problema. Para nosotros ese que sea candidata es un mensaje político. Tenía que ser indígena porque representa a los indígenas, pero que haya sido mujer y no hombre en este contexto nacional e internacional. Y además, y sí aclarar que las zapatistas han dicho que hay que tener cuidado con denunciarnos como feministas porque nos separa. Ellos lo han, digamos, las zapatistas lo han aclarado, porque de pronto las feministas les dicen que no son tan liberadas como se debería creer, ¿no?, o como se piensa que deberían ser, y las zapatistas no les importa, ¿no? O sea, dice, pues su ideología no puede estar por encima de la lucha junto a nuestros compañeros, es con ellos. De hecho, este año, en el 2018, hubo un encuentro internacional de las mujeres que luchan, y nos juntamos más de 10.000 personas en el Caracol Zapatista de Morelia. Sí fue separatista, porque ese es el argumento de las feministas, porque fuimos puras mujeres durante 4 días. y todo fue organizado por ellas y estuvo muy bonito. O sea, es otra experiencia que a lo mejor viene de ese proceso, pero que sí vale la pena decir que no es que nos, digamos, junta todas las contradicciones, sino que es un mensaje político ante los discursos misóginos que hay tanto de Estados Unidos como de la ahora presidente. Por ejemplo, en el logotipo de campaña de AMLO no hay una sola mujer, hay cuatro figuras históricas ahí decorando, claro. Y hubo una campaña donde decía, nosotras también lo hicimos, porque él promueve habla sobre la cuarta transformación, él se enuncia como la cuarta transformación. Y atrás de él están personajes como Benito Juárez, que yo no sé si lo reivindicaría, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es indígena. Pero no. Pero con eso no tiene patente de corso. El problema es que cuando se reivindica a los indígenas, cuando se reivindica a lo no sé qué, como cosa separada, pues los otros también lo pueden reivindicar. Cuando se reivindica de forma integral, sí, es imposible de reivindicar, porque es el pueblo. Somos las culturas populares las que nos presentamos ahí, y en la cultura popular se entrelazan todas esas cosas. Cuando dice, no, tiene que estar todos los elementos hecho, que es lo que ha hecho una persona que me dio un abrazo, que ahora mismo es presidente de Nicaragua, me dio un abrazo a mí personalmente, y entonces esa persona dice que en su gobierno están todos los elementos, pero todos los elementos de forma separada. Se llama Danielito, que viste de blanco, que además es una forma de representarse, que es la pureza del mundo indígena. Pues Daniel Ortega hace que al presentar cada una de las cosas de la matriz cultural de forma separada, hace que la explotación sea mayor. Entonces, o la planteamos de forma imbrincada, entrelazada, como si fuera una almazuela, entretejida, o no sirve. Y entonces a lo mejor deberíamos de debatir si eso se ha hecho en la campaña de Marichuy, sin ser malo. Pues estamos en una radio amiga que nos escucha gente amiga. Claro. Si es así o no. Bueno, yo creo que habrá que reflexionar con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, no porque estén reivindicando la figura de la mujer se considere que está fuera de todos estos elementos de explotación que estamos diciendo, ¿no? Mm. Sino que, digamos, el Consejo Nacional Indígena también tiene que trabajar cosas de eso adentro de su organización. Es un mensaje para afuera y para adentro, y que no está resuelto, pero que en este momento la coyuntura política nos convoca a pensarlo, ¿no? Vamos a dejarlo así como matizado, o sea, es en este momento la coyuntura histórica y política nos convoca a pensar estas relaciones, si nos separan o nos juntan. Yo creo que nos juntan, pero que para quienes piensan que nos separan, pues habrá que considerar que es una discusión que tenemos que dar en profundidad en las organizaciones, al interior de las organizaciones. Sí, yo estoy con eso también. Cuando estábamos hablando antes fuera de aquí, sobre la hidra capitalista, tiene esa cabeza machista, tiene esa cabeza clasista, tiene esa cabeza explotadora, consumista, y yo creo que está interesante que veamos las diferentes cabezas. El problema es que dediquemos mucho tiempo a cada una, porque en realidad no hacemos nada si no se cortan todas juntas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque cuando cortas una sale otra. Por eso yo estoy de acuerdo en que las mujeres nos juntemos, hablemos, nos organicemos, siempre y cuando estemos teniendo siempre en mente que hay que cortar todas las cabezas al mismo tiempo de la hidra capitalista, en ese sentido, ¿no? Sí, está bien. yo digo, en general, pues así como es parte de un proceso político que se viene pues configurando de tiempo atrás, ¿no? Es, por ejemplo, el CNI, y que era algo que comentábamos hace un rato, el CNI se reúne en el Festival de las Resistencias y las Rebeldías en diciembre del 2014. El festival pretende juntar a distintos espacios de resistencia, de rebeldía, donde la relación del, y que había que, donde se puede ver que la relación del CNI con el Estado quizás no es la misma relación que tienen ni las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, que tienen procesos de organización autogestiva, autónoma, donde tienen o tratan, yo creo que sí, en la medida de lo posible, autogestionar la vida en todos los sentidos. Eso implica luz, un montón de cosas, ¿no? Generar sus propias plantas de luz, sus propios hospitales, sus propias escuelas. Sí, o sea, ese es un horizonte para muchos de los que creemos que la autogestión y la autonomía es un camino que hay que andar, ¿no? Que hay que hacer y que hay que construir. Y hay relaciones de los hay pueblos indígenas o hay comunidades indígenas donde no tienen esa condición, porque su relación con el Estado es de frente y de confrontación al Estado. Es decir, tienen muertos, despojo, presos, y que eso coloca a partir del 2014 pues un mapeo de todos estos territorios y las condiciones en las que se están viviendo, ¿no? Y eso va, digamos, desde, pues no sé, de frente a la minera canadiense que quiere quitarles el territorio en Wirarica, ¿no? El pueblo Wirarica, hasta en Atenco, en la construcción del nuevo aeropuerto, ahora Santa Lucía, porque eso también se tiene que decir, que el aeropuerto no se canceló. El proyecto del aeropuerto se movió a otro territorio donde también habrá despojo, que es el territorio de Santa Lucía, ¿no? Es en otro estado, que es Hidalgo, pero digamos ahí no hay. Y creo que por eso es que sale esta propuesta, que es usar la figura de candidato independiente para promover tres cosas: visibilizar la lucha de los pueblos indígenas, todas estas luchas de despojo, presos, y de más condiciones. Bien. Sí, promover la organización en los espacios como vía de resistencia al capitalismo en general. Y siempre se decía que era que no era por la toma del poder. O sea, eso era importante porque se dijo desde el primer comunicado. Y que eso resulta muy complicado entender. Bueno, ¿van a usar la figura de candidato independiente para no tomar el poder? Que era como, no entiendo. O sea, la gente, no entiendo qué es eso. ¿Por qué se presentarían a elecciones si no quieren tomar el poder? De hecho, en una ocasión Marichuy decía, bueno, lo peor que nos puede pasar es que ganemos. Era como, pues porque no está contemplado en el plan. Es decir, el CNI y el EZ, en este caso Marichuy, ¿se presenta elecciones para perder? ¿Quién se presenta elecciones para perder qué? ¿No? Porque no quiere tomar el poder, porque no, solo quería ser candidata para enunciar que están hartos del mal gobierno. Que estamos hartos del mal gobierno, porque yo también, cuando escucho a Marichuy, yo también me siento convocada, me interpela por muchos sentidos, las condiciones de violencia, de despojo, de malestar, es general. Entonces, creo que ahí es donde... Nos quedan cuatro o cinco minutos, si queréis ir tomando la última palabra. Solamente en un minuto. Siempre he tenido una relación indirecta con el que se llamó Sub Marcos. Hemos tenido relación a través de los artículos, incluso. Él estuvo en Cuernavaca, en Ocotepec. Hablamos de eso. Y el desempoderamiento, que es una cosa fundamental. Yo creo que Marco, a partir de conocer el desempoderamiento, tuvo una línea completamente como contradictoria con su vida, y él incluso se murió y tomó la figura de un muerto, de Galeano, de un maestro, que también tiene mucha significación el que él sea un maestro muerto. Entonces eso es una reflexión que ha hecho Marcos, que no significa que Marcos sea el movimiento zapatista, sino que una de esas personas tuvo una reflexión y la habrá aportado al movimiento. Otra cosa que me parece interesante, que a lo mejor es de las cosas que más me llama la atención de Marichuy, que es el tema del perder. Entonces yo siempre he dicho que lo interesante es, en el sistema capitalista que nos educa para ganar, el reivindicar el perder, porque el perder es transformar la sociedad. Tú nunca puedes ganar en el sistema capitalista, ganar para transformar la sociedad, porque si ganas nunca lo puedes transformar. Y entonces también tiene mucho que ver con los sindicatos anarquistas y con los sindicatos socialdemócratas, con no presentarse a elecciones y con ganar las elecciones. El ganar significa perpetuar las formas de relación que existen en el sistema capitalista, y el perder significa el desempoderarte y el no poder seguir perpetuando esas formas, ¿no? O sea, el luchar por perder, que es una cosa muy importante, significa que nunca vas a estar dentro. Y entonces pues tenemos que ser hermanos de la gente que lucha por perder. Y luego está, porque está está sí, ya está Galeano, o sea, está Galeano, que es el que vive, está Marichuy, pero también están las culturas populares, porque ni Galeano, ni Marcos, ni Marichuy son las culturas populares. Están las culturas populares. Las culturas populares son colectivas. No podemos señalar a nadie como culturas populares. Y las culturas populares nos dicen que la vida es vivir, y se aprende a vivir viviendo. Y entonces el activismo, las cosas que ocurren en el mundo que nos empujan corriendo a hacer la historia nunca se hace corriendo, nunca se hace de ninguna forma, ni lenta ni rápida, sino se hacen en el seno de las culturas populares. Hay una persona también que lo comprendió, que es una persona comunista, que se llama Rosa Luxemburgo, que es mujer, y lo hizo. Fin. Últimas palabras, Marichuy. Se nos ha quedado corto este espacio, verdaderamente, y no sé si tendremos otra oportunidad radiofónica como la de hoy, pero sí intentaremos un poco lograr un encuentro en el local vecinal Gastaño, si es posible aquí en Ore, para hablar un poco, para que nos transmitas e intercambiar un poco estas pocas cosas que has tenido oportunidad de volcarnos en el espacio. Sí. Quedan para ti las últimas palabras, Marichuy, y nos iremos juntos. Cuando digo todas y todos podemos ser, todas somos Marichuy, ¿no? En el sentido de nuestra lucha es por la vida, por el cuidado y la protección de la vida. Es una lucha anticapitalista, y cuando sacaron el comunicado se llamó "Y retiemble en sus centros la tierra". Y dicen, este llamado es tan urgente para México y para el mundo, que según sus formas, organícense como quieran, pero organícense, hagan la vida como quieran, pero háganla, vivan, ¿no? Y la lucha es la lucha sigue siendo, porque de frente hoy tenemos una lucha clara con las condiciones que tenemos ahora, antes y después de AMLO. Nuestra lucha es por la vida, y hay que continuar, ¿no? Vamos a seguir con eso. Y bueno, pues yo creo que ese es el mensaje para México y para el mundo, ¿no? Y que tenía que ver con, no importa si son o no elecciones, sino cómo hacemos para sobrevivir a ellas, cómo hacemos para enfrentar el despojo, la explotación, y qué otras formas colectivas, solidarias, de ayuda mutua, de colaboración, de alegría, pues se pueden configurar y tener en los espacios de organización política. Y no, o sea, también hay espacios que no son de organización política, pero bueno, gracias por la invitación y pues hay que seguir compartiendo. ¡Aupa! ¡Compas! ¡Compas! ¡Osasuna! ¡Ayó! ¡Compa! ¡Compa, Dix! ¡Compa! ¡De otra vida mejor! Donde los humanos gocen del amor. Debe y la mujer de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia.